Playa es bruma y resplandor. El viento desde el mar invoca su voz. Dicen que vuelve cada marzo, que canta cuando ya no hay luz. Y desde la playa del Faro la vieron flotar hacia el sur. Vine a verte aparecida, luz del mirador, música de las mareas. Con el caso detenido, el mar es menos que un rumor y da paso a cada sonido, a cada cambio de color. Me tiré solo hasta las dunas con la primera oscuridad, verla andar sobre la espuma, toda mentira y de verdad. Vine a verte aparecida, luz del mirador, música de las mareas, dame tu canción, dame tu canción. Por la orilla, cuando empezaba a amanecer, vine a ver.